Oye, pero un majo que ni ande pecuete ni ando, ni eno se llava cuevo águita y ñasay. Ni amo pua guaranita y tenonde Paraguay, man mavo y cuajanua guaraní no mano hija. No ven a tu panta se frutivo, a de mi jacua se frutarase. Tu maite vive mañando, que ta arana se monte de, y po frivo y taica tu llamo ñemi. Baixa yo aite pangirukuera, coba jaete en día po uña moñe peru bajinaco, arape guaranira el jupape. Aro y me va a pedir en dibe coape y que tu jamaisha ñaño moiru, ñaño mongueta, jaye coa mi bea ve imba e poico, ñane ñe guaranire, ñane de ta paraguay pejambue, te tracuera orupia ve imba esa pasan en un teófilo. Y por ahí te reis a di, baixa pa yo aite, ore en dos jarabe y a ver, ñaño moiru, sanguino sadin di. Y que todos vamos a esa ñañe mongueta guaraní meja guaranira y jupape co aracoa. Ay, Gina, yo primero guaycha co arapupe ñañe me moñon dibe martes, Gina. Pujarebe, voy y mi beco hago otro lado, ñande ven guanaja, moñane está otro lado, terere, ora, me imagina, ya guapuñañe mongueta, ñañe moinu pecha guaranira y jupape. Ya osirimos ese ojo arepiajú ñemema ya sutei paporundupe coarape 19 de enero del 2010 a pecha ñamaña purujina ñaneye yo topa ya mocoin ya suma ya huero guata ya jabo guaraní de jupape ecos del Paraguay rupive shaginute pechite que tu jaja metió que te llenan dibe embojejara David Galeano Olivera upeixeite a es envía povera moye bebé catue tereyón buque pa un y que tu jaja echa oñan en dibe a veí ñemongue tape ha omu a cajanguaco te envía po guasú omu be ubo ñandebe a veí mba epa oye ya po Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní me amoite ñanen está Paraguay pe a magmaite a veí gendarupi llegó a esa mateneo huereco a veí gendacuera de tamboerupi Argentina, Brasil, Italia pe a pe Estados Unidos pe a getambue gendarupi a veí huereco a esa ñanen está Paraguay pe. A coa ahora ve a escuera no sé ñanen está pureja o me ecuatiata upeixeite pe baja este envía po guasubeo y coagina a ya hui lleve me ena vei ñaneru tupame que a tus abueles eñe y me llevo ya piberon guaycha co ara apupe oñon dibe cuera ja ya yerure chupe opa y temba eñe y co teme va vei que a tus amuaycha ñaneri sain ñande po aja ya piberon guaycha ante ñaneri tía eñe y me jangua oñon dibe cuera puco eru pibe ta ñandere esa pe aja tome ñandebe po aja lleva opa y seite. Oreru, ubaga pere imeba, toñen boyero via que nanderera, taoraño amban en borajú, toye ya poner en bipotaco, ari ubaga peguaisha. Eme emorebe coara cobape, orer en biuna, copa araro y cotemeba. Ejareí que naorebe, orenba eba y cue, y catujan. Orero ya jaisha veí, orera pichacuera pez en biapoba y cue. Ani que naore mungete, y lo yepu ana ama y jamuame. Ahora pea que namba es posible por tal pez. Tal pez. Ah, ya mamá y te dice a veíña de Anguirucuera, oja iba a yepi guayxante ñandebe, ecos del Paraguaype, ah, co arape ya mondope tein. Aguille, jamá y te hijo de beba Claudia, a Jorge, pe. Acuera hoy Buenos Aires, estaba Buenos Aires, Argentina, pe. Ayer primero en Washington, hoy mene, hoy mañana en Dibella, pues acá, pe. O monjes, a hoy señandebe, iñe, curi, Facebook, rupibe. Ahora, pues ya veramos, acuera, catuetere, y hoy ya pues acá, pe. Oja y jugu, ya veía, ñete, ñane, ñe, ñanere, tabarandú, amoite, te tambue, Argentina, vive. Hay un país por ahí te ope baja oye eva otro oye eme a veí Brasil guacuera oja y a veí y ande ve curi ope xeite oja y a guaraní me guaraníme acuera oñehaisha ve hija ya bueno jorietere y upeva upeva oxacar da hija ñane añonte paraguay ra jara yicuera añonte oñeva guaraníme oinja oveí ambuete tan upia veí eta tapixá oñeva cuñe ñane ñañeva jiaba ñamo kakua kua ave aupevare ñeñemungetara moniko ipona ña agüero mandu'a tapiante internet oiha peteĩ tenda ipona mbajepéva hetaiterei mba'e oguerekóva guarani rehegua ha upépe ijaty ohóvo heta tembiapokue heta avei arandu karai ha kuña karai arandupuéra omoĩ upépe hembiapo ikatu hag̃uáicha ñambyaty jahávo jareko hag̃ua avei ñande peteĩ aranduka virtual ya chupe internet pe peteĩ biblioteca virtual ja'evahína wikipeta upecha ojeherohína ha upépe heta mba'e ikatu jajuhu guaraníme ha guaraní rehegua avei guaraníme mbaitevoi iporãrã avei peikóva peiko jipi peguatáko ñandutirohuekuérapa ume peg̃uahemi avei ha pehecha ikatu hag̃uáicha oimeramo ambue mba'e ikatúva ñande avei ñamoĩmi upépe ñamongerangere ave hag̃ua jahávo la ha ikatu ñañamoarandu avei upekuévo upeichaite ha ko'ág̃a ñahenduta purahéi Teófilo jepiverõguáicha ñande jajotopápe ko ara apy javéramo ñahendu katuete purahéi ñanembyetia'éva ha ko'ág̃a jahátama voi ñahendu hag̃ua peteĩ purahéi omoñe'éva ñaneñe'ẽ guaraníme ha ha'éva karai Amado del Paraguay rembiapokue opurahéiva ñandéve ko árape purahéi joyvýpe Alberto de Luque ndive ñe'ẽ guaraní Guaraní Verapu, Don Guajema, Juame, Guaraní, Mercosur, Ñe ETT. Atu ishamba e tembia po ñembo oye güera jabo oye güero guataba y catu jamuay chabeí guaraní hueco Mercosur ñete tenda jai tetan Paraguay ñete tente upeba tu chitere imba e oye juba que arido jasaba que pea beí guaraní ñeme pecha no mante y catu cacua ha Imbarete, imbarete, veo, jobo, te envía, poye, ya po, baja. Ya no hemos creído, no te hay que tocar, ya, ya, ya, y por un por una, por una, vea, veña, ni, ya, lleva, peche, te hay que tocar, te hay que tocar, ya, hay que tocar, ahora es, como, te envía, po, como te no deba, guaraníe. Ah, pero, y mañana en nivel, a veí, ya no hemos ido, allí, piche, piberon, guay, ya, pues, jara, David, galeano, libera. Ya mujer vamos a decir ñemos a castellano pues ya era una colación acto de graduación tengo que acoger en Mercury campo 9 campo 9 cara intendente niña cara yo morte no del ministerio de educación enviapó ahí peña ni un ni papá la que tuvir Cristín o ni algo PM papá peña ni en duda usted viene acoger a ya mujer usted PM Supe viro a Sajagüe, hoy me jagué policía del este, supe ir en mente presidente Franco, a ver Minga Guazú, a Ambué Árabe, los Azacuri, los Jóvenes de Lira, de ahí está Púa, imaginar, Joven Nau, a ver Encarnación, a Humilpi Getata, que está ahí hoy Pujú, o Verecoco, a Ginape, Joaquín Atá, título ya era castellano, pues. O ya puedo decir que fuera Bovejada Guaraní M. Tengo PAPE, EPE Amon, EWA SUBEVA, PEJA ESTERA MOVEVA, PAE CHAPA COANA, YAGUERE COGE TA, TAPICHA, ETE TV, OI PIAJUA, OI MITA LUZU, OI MITA CUÑA COANA, OYE STARE COA, OJAI JUA, OYE MORANDU, OYE NINI EGUARANÍ ME. APEANGO PETIMBA, ECO TENEVA, Hay a vuestra femenina, momba de guasú, allá de Caramó. Ya haya a jape, ya yujú, está tapizar coanga, oye, pura piba, ña niña, es guaraní, le dije. Te atendió en mi apuro, viepe, ña niña, esa coa antes, ña pe, va esa por de pisto, jamba esa por mojé, mombirin, birin. Y cartu jaisa, a veí, y copa la guaripe, oico, mitad, mombiribe, o y a rupia veí. Coanga hoy en la voz de Sirine Mojuá, alto de colación, no llega a Cota Vagina Ibateo, San Pedro, a Veí Concepción, pepe San Pedro, coina ya Teixi del Norte, hoy Capi Ibarí, Choré, General Aquino, Rosario, a Opega tu Ibateo, tu Concepción, hoy Concepción, a Orqueta, Humilpi, Rojota Vagina, Jaro, Belajata, a pista fuera Pepe Cuatia, sabe título, a vuestra PM, hey, jape, coja su escuela, ahora niña, en Bodejara. A pipa, hay tepe, hoy en la ojo, visita de Iñe en Bucupe, Pilar, un mil pio y coa, estáñan de la pista, es un llamado a Andúa, igual a Niña M, ojo, visita ahí, Cuatia, también está su escuela, Ateneo de Lengua y Cultura, ahora a mí. Ya te, Marandú, te donde va a. Ambos a hacer página PM, sabía Teófilo, Ape avenida de Seba PM. Es esta ja, que estoy creyja. Tengo ambos asata PM con Anga, apuesta mi vez y naceroga, ambos asata PM, PN y bebé, pecoso electrónico, rupibe. Mi marandú, como ajeva, tenía, ja, ojo, estará muy creyja, pe, ya no le envía por en la Anga, pe, ya por ahora, ni recupa, pe. Ajá, esa vez, pe, me acoge, comía, pues, pe, mi, ya no le tagua, a oña de pitagua. A opa de gente o mamba de Guasturco en Japón se va a eco del Paraguay Rupibe a Jeraba Guaraní de Cupape a de antes de ni programa de esta ina PM hoy cojago de ina mi bo de crine a mi clausura de curso colaciones a un pecuo ya mundo de CPM o hija gestaña de la pizza a cointe o jaíba a ambos asados de Gemiandú o este amor con ya en el viejo sabija Teófilo ayer para ir por ahí te en Buejara. Pero ahí te leía, veía, oré, y que a tus abuelos, que a jovo, te envía apoyo y apoyo a Guaraní, de jeja, de gente va, ñe emere y oputaba a veí, jetaña, le tan guacuera, oye, moarandú, a jovo, japecharamo, imbarete, imbarete, veto, jovo, y que a tu paña ñe, ya supe número, de je, boupa o kakua mi aru o hasaba kuepe ejemplo es a la cuera un seba ojo pero ni con ba y pajua esta ñane de tangua de yo y como un burú ñane de ta paraguay wi un sema de cue arema ñane de tangui doy cua ve y me gestan ba yo y como ñane de tangua pero ja petín ba y pajua y por ahí te reíba ja y abana de y ñamón ba y guasú ja ñamón ve uma y maite ba Guaraní niño ya estamos fallando en la enseñanza de guaraní, pero guaraní niño digo da arito ni pero jugué, te atendió el día po y pues jugué, más anga amo me gusta verme porque mira mo yo te 1944 ve, pues tení caraíca tu perí, pues tení bojara acá tu perí, era Reinaldo de Cula Rosa. Como yo pero no era niña con era la facultad de filosofía de la Universidad Nacional de Asunción esperamos era escuela superior de humanidades a pero yo tení carrera era la letra a pepe yo me y fui a pepe guaraní pepe hoy que va a pepe guaraní voy a jaúbe pepe voy a ir por y pepe y marandú yo iba a guaraní yo voy a jaúbe mitad de su fuera voy a jaúbe porque Oñe Pino Javier, que entramos 1944, ¿ve? Escuela Superior de Humanidades, ¿ve? Carrera de Letras, Pepe Oñe Pino Javier, fui a Cueva Guaraní. Aupe 1948, Oñe Instituto, Escuela Superior de Humanidades, Oñe Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. O hasta mi a de Cula Rosa Lleguín, Oñe Colegio Nacional de la Capital, ¿ve? 1956, ¿ve? A Pepe ja hombo eñe pinua ve guaraní mitaru su cuera ve. Pepe ja sipe de guaraní y quien bo e ja ope mitaru su cuera pues pepe. Pe y a PPM pe a carrera universitaria, Universidad Nacional de Asunción pe bacue, 1944. A guanga ja era PM 1956, mitaru su cuera pe humana bo e ja ope. Ya peñan de allí cuaba castellano pe llegaba su pe secundaria. Pepe hoy quien bo dejara Reinaldo de Cula Rosa. Aupey un bojeta de ojo, aupey ojo cuitín, colegio de policía, y ande ya eco, academia de policía, soy más ve. Aupey se ha ido ojo cuitín, peco anga y ande ya eco a veña mojera va, academia militar, y más oña mojera va, fue colegio militar, Mariscal Francisco Solano López. Sea 1960, lupi, ojo cuitín moco y vea, ve. Oja también, a 1963, ve. 1963, Oni Peteimbo de Jao, San Lorenzo, ¿ve? Superamos Gerardo Acue, Escuela Normal Rural de San Lorenzo. Oni Pogeraba, Centro Regional Saturio Río, estaba San Lorenzo, ¿ve? Pepe Oñe Monge Guaraní, a Pepe Oñe Monge Ramoguare, un CPTI, Cuatia Pire, PTI, resolución del ministerio. De Arutí de Caray, ministro, yo para ver, San Buen Jarajuera, ¿ve? Unmi también dejara en la directora que yo mía ve tiempo de ser amo guaraní y que tuve en boé y namo y que tuve en boé había en boé ni en boé de esta me guay que todavía tengo inglés y que todavía tengo francés a fecha jape 1963 vive un IPT cuatiaje iba y catuja también y jaracuera director y directora hoy por la voz para niñez como es a mami salud supera y catuja es ahí por la voz inglés era francés pero Pepe hoy que guaraní estamos es a ope o hasta mi ve a Pepe IPT Michimiche, decir esa vez, que en 1963 fue la Escuela Normal Rural de San Lorenzo, cuando era Centro Regional Saturio Río. A usted, en 1961, que era Reinaldo de Cula Rosa, como Ñepinú, con el CPD, que era Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay. Upeja es una pe mojao, oñe pino jauepe, oñe boe, umimbo de jaraname, umimbo de coseba guaranimbo de jaranamo, ojo curi instituto de lingüística guaraní del Paraguay, oñe morandugo. Apea, hemos en 1961 pe, a anga 1971 pe, ae, oñe pinupe en viapo. Hay 10 años iré a un moño que nunca envía por tu chavera a la vista PM o ya por mi voz de sirimbo de Jana Menguana. Curso para profesores de lengua guaraní. Vea a la vista PM, moño que nunca 1971 de Pemo 1961 a un moño que nunca Instituto de Lingüística Guaraní en Paraguay. O hasta mi idea, a mí me tengo y ponaba lleva de Pemo anda EPE que postaba que 1967 ve guaraní hoy que ve ley guasupe hoy que constitución nacional ve tengo que timba escuchaba hoy cosa que operamos Upembo vive da y por y guaraní mamo ve da y por y constitución nacional ve a 1967 vive y llama Constitución Nacional de Javiqué, artículo quinto, artículo quinto, los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní, y esperemos que será de uso oficial el español. Ya el 1967, pues. Upeya, PM 1971, pues, oñe Perú, un mismo de Jaracuera, oñe Morandú Guaranime, a 1972, pues. De Caraí, Rembia Poye Irupide, de Embojar a Reinaldo de Cula Rosa, Rembia Poye Irupide, hoy cobre Timba de Tuchabeba, Oñe Moñe Pirú, 1972, Universidad Nacional de Asunción, de Coanga y TPB, Oñiba Jajeraba, licenciatura en lengua guaraní, licenciatura en lengua guaraní, 1972, Oñe Pirú, Acuepea, Sadija Teófilo, Auperiré, Guaraní, ojo mi vete en donde otro a 1987 ve allí ve en 1987 ve hoy que opa vete a mi salud supera a pitepe 1987 vive usted vete y cualquier pirepe te dice solución del ministerio que iba guaraní oñembo era pa vete mi salud supera ve voy a decidir vete hija moco hija ambos hija te dice ina ministerio hija ve pues a nueva guaraní primero, segundo, tercer curso básico pregua pues a ver ya me tengo esto y se creía o llegó a 1987 a 87 diré 1992 y andé ya huele copé convención nacional constituyente 1992 pues ya juramos guarepe ley guasuya huele coa de constitución nacional este gato hoy toma pemba ahí por la deba guaraní, oye, yo ya castellano, ¿dónde ven? Ahora vivo yo, el guaraní es castellano, a dejar sin idioma oficial, ya me estamos con idea peteínza, la peteín nacional, ambos de tu oficial. De 1992, guaraní es castellano, oye, ya, a artículo 140 de la Constitución Nacional de Icoanga, los idiomas oficiales de la República son el español y el guaraní, 1992. Apea temba, hoy llegó a 1994, hoy copen va a tu Isabela. De 1994, oñe Perú, oñe Boé, Guaraní, mitad y fuera, a mitad luz fuera. Ya peña de que jugaba castellano, oñe Bojeraba, reforma educativa. de reforma educativa como en Guaraní, primer grado vié, escuela primaria ve, tercer curso de la media ve, en Maveña Mojera, sexto curso del bachillerato. Ve a ver con Ángel, teñan desde Guaricoa, y empezamos Guaraní a castellano, ni Bojejá, y taicuera, a mitad de su escuela ve, primer grado vié, tercer curso de la media ve. A ABI, a SPM, te ha dado tu query, oye, cuido a Guaraní, Guaraní, oye, universidad. Hoy Hawái, ¿sabes? Con Ana de Yujuta Guaraní, Universidad Nacional de Asunción, pe, Universidad Nacional de Itapúa, hoy Hacha de Universidad Católica, hoy Hacha de Universidad UTIC, hoy Hacha UTCD, o Pabe, sea con Ana, un boje guaraní. Sea, pues ya estamos, va esta boje guaraní, a castellano, ya en boje, ya en el examen. 1944, coño, Perú, a 1994, PAE. Guaraní ojo que usted va a igual a usted. A la vagina, iñembo e, mitad, a mitad lo supera en Guaraná. A pea y quereje, y de quepe, oína para tener ahora en Viapó. A tener oña, pero nunca en Viapó, 1985, ve. 1985, coño, mojeño, y a tener, a usted y eco, a ITPB, a tener, como arandumbo de Jalacuera, ve. A tener, vio, tema, 24.000 profesores de lengua guaraní. 24.000 a 2005 vié la a tener ubicó esta institución universitaria a usted vía de ahí a tener un mejor técnico a tiata preju que tiene título preju a Eva licenciado a licenciada en lengua guaraní en Guaná un miare de guaco año 2005 vié con el ITPB y ande ya de con 1750 licenciado guaraní en el examen a ahí ya hueco upear iregua a la vaina de castellano con embojera maestría en lengua guaraní ya hueco 103 magísteres en lengua guaraní a pedir para el pepe voy a pesar que niña penuja a la vaina de doctorado en lengua guaraní pero primero vamos a ver con ave voy a dejar a Carlos Ferreira a coñera pm bromo tenonde de doctorado de Oaxaco anga sea oniveta pisamos un ava. En total, ya voy a decir que hay 28 profesores en lengua guaraní. Ya vamos a ver, 24.000 profesores de lengua guaraní, 1.750 licenciados en lengua guaraní, 103 magísteres en lengua y cultura guaraní, 28 profesores en lengua y cultura guaraní. O sea, va a tener hoy. A usted, a ver, que todos los años hoy en está capizado, hoy ya puedo hacer que te invo de Sirín Virginieva, que era curso básico. El curso básico, un año giaré, que tenía giaré. A pea ya puedo creer, hay metido en 70.000 tapizas. Un millón de jaimbo de jara, un millón de morandú, un millón de tenía giaré. 70.000, hoy llegué un millón de jeba. Salía a Teófilo, Pepe, se no me ambas, pues hay una de morandú, salió ya puedo hacer, mofón y taperu. El guaraní tú hice jaiza, a la calle vive poñe boé, a pea 1944 vive. Ape va a ir a su ojo y se va a 1994. A tener hora en Viapó, oye, pero a 1985, van a ver, a la 70.000 tapizamos al curso básico, 24.000 bodejaras, profesores de guaraní, 1.750 licenciados en lengua guaraní, 103 magísteres en lengua guaraní, a 28 doctores en lengua guaraní. ¿Qué hace? Paraguay peguaba. Oñeco TV, peape, hija esa, está ahí, pe, te envía poco a su, envía a ver, reina, Teófilo, pe, te envía poco, te cotene, año, un barrio, te ve, yajao, este tema, y por nada, coi, teñan de mando, ánimo, co, a tener, envía poco, cacuán, en el que es, güey, ya, ve, a ver, antes, con esta un viaje sin mía a iba a vivir ese vivo que estaba donde yo fui a y ande ya estábamos pensando a tener no ir y vivir en como hay curico también por eso y cuando voy a la escuela y morandules de gua anga a veces que tenía que tenía mi primo madre TV a pe hay ese primer estado ahí todo esto yo fui a tu hija todo esto muy nuco tenía poco sueño muy primo va pues de dejar esa gente de filo siempre hemos volvido a pu y se ve a pegar ese se contiene ah está tapizada hoy en boca tu primer ahora ni me ya huele como tu anga está anga ni contiene veina hay esa huella pequeña y de a pedir mi la moguaré para guardar pues pero ni contiene está agendado pues abogado fuera ni ahora ni me hoy está hoy era anga hoy está mañana de coaira médico hoy que triste de vivir hoy era ahora ni me anga hoy está mañana iba jaja el cura y coa pona y le indica tu morir ahora pomba bebé se sabía arquitecto ingeniero pa y hoy que era colegio militar pues policía unía mandi ni andera pisa fuera ni año de la pisa escuela va esto es curubeba guaraní te cristiano guaraní empezamos en pisa de vagina con anga pese con la mía tenonde otro de guaraní ni en motenonde sobre todo ni en motenonde andas ahí voy a dejar la escuela pues te cañonte sobre todo pues te paite opa ven va a pojar a ver esa hay que todo no hay señal mañe tepe ni ande ya de valle piña de que sea ahí Paraguay ya dejaba que teniste está niña de coñiga o que recuamos coñe que tenía, oye, puro de ahora ni, ambos de ahora castellano. Ah, y ponía una pizza de ñande que tu pudimos con idea, a ver. A usted y ya, moñande, y que tú ñande, que tu pudimos con idea, y que tú ya ese inglés, y que tú francés, y que tú alemán, japonés. Arandugo, en la Europa, ven y que tenía. Claro, y ponía una pizza de Javi, y a Mombar y te ve, coñame, en Viapo, veré a vuestra teófilo. A pesete que tú me dejará. Y por ahí traí pese a Jacoa y va a decirte pa' oca cuao, joñe, guaraní, de jehuá, te envía po. Coan a ver, un sema bajo internet, upi vegetamo y tenda, y catujape, ya muñe, a ver, guaraní, me, ya mo peuyan de pega puicuera, a ver, hija, ya jay, a ver, ya de guaraní, me, y jeta tenda, a upeba putepe, ya huerecope, biblioteca virtual jina ye pa ambo ejara o hija me abeí jetate en viapo o hija o mimba es piajuja te pesa cua jaisa te ape tape piaju te coteña ya ja pico ejo jina te ape tape pe te coteña le dice que a te ape jaja huesa de me ana se cane o moeja e de jangua co anga coa coña de ye po ahí pe timba en el pizza pa que se va coa a ejina pe te en viapo y pico ejo el primer programa en hoy que hago anime internet pues pues estaba mandando aname y que tú estás operiremos con vos a pues y que tú estás estaba pues curiva han hecho cosas especie pues cueva ya después tú sabes baja este tres en dape hoy hoy se la moa como en bajo actúa es guaraní que es aguerre en internet pues hoy se aguante mi apuro viejo guaraní la culpa pero vienen de ya es más agüesa ya me hacen guaraní guaraní m hoy está llegué hoy por una pesa guate en Viapó a oñeje guaraní deje anga oñeje castellano ve guaraní deje castellano ve añan de Viapó ajina guaraní eres ñeje añeje guaraní me te ape te imba endo y coiba te ape te imba eipa juba te ape te imba ende tu isa pa yepeba a ojupiba ibate veña ñeje guaraní me a yeye po jaisi ñande coa con inge tamba e pues jupe en esa página va esa van bebo que tupe y más vendo yo por iba pero y estemos este inge de min teníamos ahí esta pues antes de ir ahí este inge bebé este inge con sol electrónico a mi querido amigo fulano de tal te envío esto y para Javier Moisés Maite y Jorge de Andrés ya será el moñe por un va esa para fulano va esa para Ico va este copa ya con Ana está en la puerta de Purugina, sabes antes de te ir Mocoy, o en esa puerta antes de poder te ir, te envía por Pucumiea o el anime, aún me asaiba. Te digo a este ve mi pa un este interior, hija de Tabitanio, de Orkut, de Facebook, ambao mía, aún mi piña mujer, ya, hoy estamos en Iaja, como Bobaiba, y ahí con Aitépico, tengo una receta aquí en internet, cuando hay está, va a ir por el coajina, va a ir por el curú guaraní, va a ir está, pisa por la andura cojana. A pea, el seina pe guaraní, a ver, y catuja y ya humilde. Y ya la mo guaraní, y catuja ahí, ya ambo en América Pegua. A niña de esa hija, pisa a ver, a niña de peña de año, tiene mi hija, y cobia pegari. El guaraní, de hoy está, ya por coajina. Estaba ahí, digamos, jugando un gato, y iba a, guaraní, ni motelonde, a fecha, a ver ahí, oye, a un agente internet, era, yo te purumbo de jaope, mi caro sufera, mía, pues, tal cojina con aymara, quechua, mapucho, mía, de ahí, tengo que. Tiene un arte que tiene la cuenta de la gente de Mella, esa cosa a mí, Jaña Momba de Guasú. Doña Carapu, ajá, doña Niña, doña Carapu, ajá. Ojo, ese, te cote, ja, ambuemba, te cote, ja, ambuemba, te envía po, guaraní, que te envía, jeta, bemba, la niña que tiene ahí ya, ya, en la janibija. Hoy cote, estamba, te cote, doña Merecio de Pajú, un niña que coja, aña ya de coja, guan, y te, estamba de Piajú, estamba de Mayajú, que te hago, te hago, te cote, ya, ya, ya, ya, ya, ya, y me pongo a hacer una cosa. Vamos a pedir que Javi dejáramos que se impulsa y me hacíamos esa cosa con Javi Betín y el postre. Oye, Betín de la piseña en el Dúa, creo que usted. Ay, ya, Urucate, mi hombre, en día por fe. Ay, y mi capiseña que usted en mi casa y mi pide, bueno, mira, su papi lo pide. Aquí hay su que han a salir a Teófilo, pero ya puedo tapear a la poco en yo, Dúa. Vamos a pedir, mi agente una vez que impulsa ahí, a pegar a poco el imente. Estamos dando camita de mine posible o el cada coña de sabe cam coña bojera sabe y por ahí tere niñas en duta ya en madura mo te con boeja en bojar a cuera de niñas en duta co pura hey y por ambas llepeo oye ahí va el cue a ver en bojar a cuera penguana si en bojar epe niñas en duta co bojar epe asa llepe guaranira y jupa Peixa caray Alberto de Luque o Eruñan debe copura hey y yo ya hanga eres a esa sebe Teófilo ayepa. Pisite que tú sabes pese a eso es español vejina curi tengo una sana envidia al que escribió a Teodoro de ese monje Losic hacia vía agüero vía mamá veo iba pura jeira ni que tu hijaro ya po ja ya po jagüeya ja como música va con chupé Epifanio Méndez Fleita como chupé va puro rupo muy nuco ni epotu y pone inteva o ja iba con Teodoro ese monjelos ja un veo añan debe va ella pa pues harare ya agüero mandu aja ya agüero conte tapia ñande apupe ñande mandu ape ñande mandu ape pues si te Teófilo yepemo ojasa jovo aru ñande ape ari ja ñande tuya ñande muemi ñande xe y mi mima ya jabo tapiante ya güero mandu a ñande boe jare cuerape aupe vareja veiko arape ñande mandu abo carai Reinaldo de Cula Rosa, pues jara muñe purúa, que te envía po guasuete guaraní, ira y jupá, peñane netame, upeba veí, ya huero pura genia, y neñane en boejara cuarape. A ñane mandu a bebo, caray, boejara Reinaldo de Cula Rosa, le ñamun beu mija, es ñeño y vacue, ipaneme, 1911, y tú acueras a ecuri, Leopoldo de Cudja, digna la rosa. A enico pez du hawe chama hoy voy a dejar a David Galeano un peuñan de becuri oye pues este itereimba este envía po guasu guaraní deje ha uñe por un mungue pues ha o guasu pera rupi a vei ha su ne coraca e umia umie a rupi 1940 cuera rupi ha su ña muñe por un mate envía po o ingüete rupi jeta tapicha paraguay guá Avei, ambue, tabacuera lupiñan en etame, oje xaba iba guaraniñe. Aupe va a reje tu xitreimba, te envía po, ya po, acue, carai, voy a dejar a Reinaldo de Cutla Rosa. Acuanga, ya ha llegman, voy a dejar a Guazú. Un buen gobierno bajo, avei, ambue, te envía po, un buen yo apu bajo. Se teñan en un geraba Ramón Benito Cáceres, un buen gobierno bajo, sabe, cam. Ojaí, ñane, ñe, guaranime, ombo hasta que vete y ya posque, hoy potaba curi, es en dumipe, moco idea, sabija, teófilo, ja, opa, ñane, en duda, eco del Paraguay, lupide, o envia pojo, que era ñane, ñe, guaraní, a jequito y sa, ñane, ñe, guaraní, si a puma, se yurubi, en ingeva, cuno, ubi, y vesture mañaní, en a homo pirin, se a pisaba, homo pirin, ubi, y en boche con dictatul y cuatiare mamoí. Está pues antes ni a genduro ni a niñe ni a cajare. Un mi ambuete está niñe ni a ambos joris. A e ni a ni mombe u un mi mamoye cojare. Y por jupe que upejare y haya comión en direfa. Ni a niñe ni a ni mamove, la yo ya jaiba. La rodilla intermene y fuera iba jaicane o hay subí. A etente maori cuñame o de Guaiteba, Emiliano Vindo Faiba, oni mojino jai. Ya en duco está pues ante va ahí, que se soñe eva. A este homo cañiceba, que tan guavi un imba es, se cobe un mía jae para guay, se oifu un seba, a ni que angiru fuera, ya en duce un imba es. Ya en el guaraní, ya en botu isaque con ere, ya pucane un mía mujeres, ya se está amañete, y por ya ir a Molvate, hacen a cua mundo yerere, tu pan y te ma y viapere, te va min te pe oñe e. Neiko han a pejendo mi, hay portaba la maimaba, está un jalcu ponaba, tomo un baje a ñete, ya neñe e por ante, estoy cua o en jayara, a anilla que ya ñañaba, o ni vos sarai que se. Ya es una Ramón Benito Cáceres Marín, sabe cam, sabe cojina capillibarí San Pedro, a cucueje, como me gusta en el Endujagüe, a este tiempo de Jara, porque yo ayer pido en internet de la pizza de los Endujas, ayer pido en el Enviapó. Y pues éramos ecos del Paraguay, Rupibé, a Guaraní, a Cupapé, en el Enviapó, Rupibé, en el Enduca, en el de la pizza fuera de Ramón Benito, Cáceres Marín, en el Enviapó, pues que era en el Guaraní. La voz de Jesús fue la vieja Teófilo, para que te comas, ¿eh? Y por ahí te ñanemo pirimbañas en dúo, peñe, por tú y por ahí te bajas esta y te reímba, añete guau, güey, coba y pupe. Mamaba te mi andú, un beúba, y peite me voy a dejar a pesa a veí o jaíba. Chupé guaná, o pesa la mo, añuá guasú, apameja, tojaíto y purú, tu pão me eva com chupé aranduja, já aí coa beija e cá tu mamãe já minha mãe gira e vê já há o aveinha nene tá o acuera pe o aju vê já o aninha nene é guarani. Ape angustia indústria pe pura aí boi hará pe moana a e a bem boi ambos estava nyande Ramón Benito Cáceres iba pe gente pe boi hará hará o ape tem nye postura aí o aí o tu já moneta bem me aí beija boi hará ara un agente, y también ya percibo si a torripe en voz esa hora pere, oye, hoy más, o me llevo el pollo frío, y también o momba en voz jara, hoy coavi, hoy suave, y hoy supe, es como es y por ti, y ponaba, ambue, la y catuiva, o me llevo, y también oñanduma veí, bora el jupo, si añetete, upe jare, o momba etereí, voy jara, ara un agente. Bojara mita mi nime oja el jubi, hoy tambu fije coe ponente, au pejare pejenduta se yurubi, yo ayo aja evo PM, aguye, aguye. Ya pusamos Ramón Benito Cáceres, oja iba, bojara ara. Ya me tenía por ti, oja esa cuao, va esa página de bojara un bajo, mita y fuera, ni boja obre. Ah, si hago, habíamos por usted, mi termina, me tenía, hoy corta página con. Ya se coime, ya se coina febrero, de ella es de Purupe, mi guaraní, Purujagüey, ya esperamos que se tenga así, ya de ella es Haita Castellano de un mes, que tenga así, jo, apenas de ya se de ir afuera, ni meses del año, oye, papá, antes guaraní, ya se tenga enero, ya se coime febrero, ya se fue en marzo, ya se rumbe abril. Ya se fue mayo, ya se fue en junio, ya se fue en julio, ya se fue a abril de agosto, ya se fue en septiembre, ya se fue a octubre, ya se fue en noviembre, ya se fue en diciembre. A pesar de a Mondovina BMP, ya se fue en febrero, que fue el cota a tener que tenía a Tiguazú, a Pepe Upaiteta y nada, fue a la escuela, un boje a huir a tener que. Y que tu jamás soñó en boca tu privé, ya ni me guaraní, hay que tu jamás se dije al cuera, usted, auge combo, te coste en jaiza, ni oñe en boya, ya te nove, algo se va, guaraní, en boya, jararamo. De activo y cota gina, el 6 al 7 de febrero, la hija Teófilo, a te tengo, oñe es esa, y yo estás estamba, y no oye es esa, estamba, de guaraní en bojeres y guajina con el seco viene de tanto y se fue ya bebé. Mi hija esa está vistaja, mi tarusú, con año en morandúa, a mi niña de esa ahí, mi hija de ahí, voy a jalaná, con ambos de Sevilla, de ella, poa, Ateneo lo vive, que ocupo y tres páginas está tapizable. Apeango, a yo paisé, y narco, ya no le envía por lo vive, que tenía morandú, que tenía aviso, que tenía informe, mi niña de duda, vengo a la. Oñe pregunta hina mismo decir oñe pregunta hina castellano bella de jaiza cursos de lengua guaraní mi reportada tengo a la coña en el estame o paraguay mía hoy cota hina el 6 de marzo el 6 de marzo oñe pregunta hina mismo decir coña en el estame mi reportada tengo a la pisamos y catuña ya a esa eva tenido ve aunque fue lo que llamamos como ni pudimos anguar ni morando ni en el anime y que tú humilla ni en el duda o en el paraguay y que tú en hoy Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Pumburil teléfono 021-520-276 y miramos que tú y que tú ahí ni en el bebé correo electrónico a Eva Ateneo Guaraní @tigo.com.py el 6 de marzo ahí podamos, oye, pregunta, y nada, un mismo es ir fuera a tener de lengua y cultura guaraní, un bosa cogido para venir de la pista, fuera a tener un mismo, un niño en el duapo y tepe, oye, un boya se va, o para se ve, o ahora niña y que tú pensamos a esa bolsa, o que no haya tenido que era hoja ahí, a tener de lengua y cultura guaraní, a de ahí, ambos a ustedes, te estoy mandando, fue a juez, y nada, que algo, aña, tener primero lo que yo diría, puta vagina, sabe. A Teófilo, ya voy a recordar que la gente tiene voz de Filipe Ajú, con Angeite, oñemos una potexeva, y la gente, oye, ya poco a potexeva, y la gente, internet, tengo ahora, un curso permanente, te oye, hay que decir inglés online, lleva y que todos vamos a echarte a un pavete y que tú ojas tu cuerpo que fuera niña. La escucha se te leíta, sea, o eres copa y se también va, ni que tenía que ir y que va a poner a jugar a niña. Ahorita ve Marandú, ya hay prueba, ahorita ve Marandú, ni Jero Pibé. Este ape ya es Jaisa Castellano, vecina BTI, enfoque audiovisual. Y que tú estás Jaisa, y andeña en Marandú, o anime con AP Internet UPI. Ya un invapo de Tejina, aquella año te nombré más a Jerusalén, a PM BTI, para un, y que tú no es AP Tembia, por un año está en que coge el Paraguay UPI a Teófilo. Y por ahí te peba, lo bueno Jorge te leí, jano, jano, tama voy a ver y que tu jamuecha entero vetea, mumburumino y mera moye pebe orende, que tu iba a rojo, roño morandú, ateneo, roga, cuera, rupiña, neneta, paraguaype, y que tu jamuecha veí, oreroga, uibe, orere envía popa, apute, pero roño morandú rojo a ver y guaranime, lo gay te leí peba pe ya puja huere peina. Ah, ya, ya, mundo ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, el 6 al 7 de febrero, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, y que tú sabes hoy cuál por la primera niña es algo que va a estar usted y nada de HBM el 7 de febrero hoy me está instalada mi mocoy ahora ha tenido roga el cota vagina y ya tú te has o para ver tiempo dejar a mover a tener ope a mover va a ver y picha javi le cuando y ya te van a pedir meter a picha javi catuta a pen a mi niña de endúa. Miramos un boja saceba, gemiandú, cuatiare, hoja y seba, cuatiare, gemiandú, hoy cota gina abril, la mocoy ala, hoy cota gina pe, mi andeña mojera va, para anime, amanda, y castellano pe llegar al congreso, apenas gina pe congreso nacional de lengua guaraní, congreso nacional de Evo Peñanel Estame, apenas ambue ala pe, hoy cota gina congreso internacional guaraní idioma del Mercosur. Tengo Ateneo Oyapo cada dos años. Mocoy arriba Jacaribe ha tenido Oyapo a Amanda Yeguazú, Mocoy Beba. A Coan APDAP, Apoima Vagina, Ecos del Paraguay Lupibe, Miñan de la Pizaña, Nerendúa, Tena Pizaja Vicatuta Oígina, sea abril, la segunda semana, sea segundo sábado y segundo domingo de abril. Hoy cotajajina pe Congreso Nacional de Lengua Guaraní al Congreso Internacional Guaraní Idioma del Mercosur. Mi amiga y ponana pisa javi unmiena mo miñan en endúa pisepe ojendu casteba gemiandú va epa y cuyapu superfuera va epa y botao de ella poe guaraní reje va epa y catú de ella poe guaraní reje ambu de testarupi epa y cojarupi va epa y catú de ella poe miñan en endúa guaraní reje o cacua ave jamás. Es ramo, hoy mena momina en el duda que usted está pisa, hoy en Boyaceba, tiene un Boyaceba en Biapó, y que tú que es ramo, ojaía tenido que, y que todos vamos a estar en Biapó, y que fue a buscar, o para ver, te voy a mandar yo, y que fue, o mismo fue a mandar yo, hoy que fue a ganar. Y por ahí te leí, pero vamos a dejar a los niños a coita, a ver, orero, monje, jamás, orere, mi anduco, agua y ve, y que tu jamuecha oye cuave y lo imejaro y na ye pusacape a lo imejaro y na guaraní que eres a veí mombre mi huive ye pemo a la hora de enviar poco a pengo derecho a boim voy a dejar a pemo y ceja ahora pemo y cuala pe ya poseban te pupe y que tu jamuecha mamá beba hoy que va a un mañaje se o esa jamón va a oye poina tenido de lengua y cultura guaraní ecos del Paraguay. Este Teófilo que se enviapó, que enviapó a Nico, que me pisa para el Espeba. O el coge Paraguay, Nico, o Majé, que está tapizado. A pisa jape, que no van a un hijo que está en el Endúa, a en el Mujaco, un bopupú, a Peñe Ame, el Conazo, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a Peñe Ame, a peando que fui a la mojanda y por ir y ver con en viejo a su señor y a poña de guaraní a su papi el cual para voy a ir a pide a tengo mojapi ja agua de cojina se no van a pe y con la beba ña gendusa antes mi ñan de la pizza que era o caraguar en viejo a poco es el viejo a huesa ña gendusa a huesa cristín ña nirú a huesa verme en yo iba a pe y sacur cuatro rosario y y ahorita oca coa cara pegó a pesar muy baja pero ojo ya hay tipo campo 9 coa pegó ya ni un Ramón Benito Cáceres hoy co capi guardi San Pedro a y más opa vete oja guzaña ni ni guaraní a yo sé yo gente que se jape sin ver cómo hasta se mi hija oja iba a fue guaraní a castellano hoy es que se leía oja iba a un mía a pisarse a yo fui nago a ver y me han acatecido para ver ya que estuviera ya me han bajado a su vez a dañar de su y tenemos cuando y pues fui a muñeñita que me te Ramón Benito Cáceres el día pues pegaba ya de su ahí a pesar más y más si fuera mi mí es en dormir y portar pues sin ejemplo que mi tende ara de Jehová ya de su la yo ya jaiwi upeo allá y cuadra ponan upeo allá naimo ay me envío ñaña o hija bora cupo si años de este ni han de sin se fue a buscar superar ese jaque de Ipori sigue cobia ya ena ni han de sin oja ir a fe Ramón Benito Cáceres a un bomba de guasúa de cuña pizza beba ni han de llevar el coño de la cohepe a la fe ni han de sin a que te iba a ir ni han de llevar a esa cuña de tango hasta está bastante está a la yetucúa a hoy podamos ver peñona y no guasú Argentina Brasil Uruguay y hoy podamos ver peñona y no un embujero que a Costa New a ellos hay un límite y fuera pues mi mamá no a que o me llamo que es el coveña en el estar a su papel o hay curicones porque es iba a pensar a Costa New me y más mi tanguera oño en jugué y porque fuera en boca o que si no oñan de vivir está si fuera mi mí está ahí oño en el peno o echarle pimienta de mí, ojo que cobió me evo. Tapu antes, doña me evo, invarete, se pida fui, se conazó de acero, se tampa la huera fui. Se agina de hoja iba que Ramón Benito Cáceres, ajeraba de ahí a Costa New. Se agüechamos, me voy a por mi hija antes, a siempre hago que sea el curi ambueña de la pizza escuela, pues, mi indica tú iba a ver que, ya no era en Viapope. Sobre todo en Boja Samí, Ateneo, y que todos los amigos se pedían que se vivían de Bofera. A pesar de que se está caminando ahí, se está viendo mi hija, los amigos recuerdan que se va con mi hija, se está viendo mi y por ahí te leí, o bueno, Jorge, te leí, te envía po, o ya po, a mi nene, tan guascuera, a pesar de que te leí, ambos a jaguares, ambos, yo topa, o ni un dive escuela, a veí, ecos del Paraguay, o pibe, guananira, y jupape. O ahí te leí, pesar. A Guillén debe dejar a pesar de mis ahora y donde ves, a ella yo topa llevo y pebe ambue ara. Pues si te, a Guillén PM está dije a Teófilo a Opa, a ella no hay duda, pues. Oía que iba a pegar y eso. O pese y te, pese ya mojo a ella en Enviapó, o en Ginacuriña en Endive, voy a dejar a David Galeano Olivera, jo, ama voy a tu coán a la ña. Pumburija, pese ya. Mojo aña en el viapoco arapegua, y lo hipotagui tu paja y su pendero basa, yepivero guacha y yo moiru yeljanua ambue arapupe coape ecos del Paraguay, lubiveja con anja jacuetevo, y en duda ambue pura hei puroru, o eruba veñan debe ape yanen inu Teófilo Acosta, en viapoque oja iba que o pura hei bo. Y su marangatupe ave aman meite su paraguay guacuérape peixaramu ñamuñemi haya jama y yo topa yeupe ve ambue ara. Marangatu, dereje se manu ari. Razaro kai fukurawi, pura keitero genoi. Guara cojeño y mora el junco que coge. Ay, catu de baba de cheje hui ongo yeho. Que fe mombiri ay men dereje se mando a hui. Eño y chapetu un cuagui y poraba mamá. Cane ocu o huepa, penerenda pegallado. Ande posero basamo, porque te seré comer. Hacia y cuaporán, de recogieran el poli. Maro cuñana, genio, se le jugando y saite. Ayer pasé por aite, se sigo merengo ve. Anahí, ay, te tapire, apuesta, se tire. Apenas anga ayúd, lo tija para cambie. Aunque fuera el babi, o pura que se llave. O tú ya se nive, sin mora el jugo de ari. Me mira el jugo por agui, lo yunemo maitei. Pama tembia poco arapegua topita penendive agua pujan borai jupa ben ñander busuto ñangareco pendereje ñaño genduye ipebe po epubete magma bebape nendivente ne